Bueno, son las 19 horas con 17 minutos. Vamos a comenzar en este momento nuestro programa de reflexión histórica que transmitimos los viernes por la tarde en este horario. Les recuerdo que este programa es un programa de revisión de las ideas y situaciones que se fueron produciendo a lo largo de la historia y que fueron dando origen a diverso tipo de agrietamientos políticos, ideológicos, sociales, económicos, culturales, y que no se sintetizan simplemente en la llamada grieta del presente, sino que nosotros entendemos que las grietas son múltiples y que para entenderlas hay que revisar un poco la historia. Por eso en este programa estamos revisando cuestiones históricas que fueron dividiendo en distintas etapas a nuestro pueblo. Y algunas veces esas divisiones se pueden resolver y otras no tan fácilmente. Vamos a comenzar entonces con el programa de hoy, que es un programa síntesis, un programa destinado a analizar qué sucedió durante los primeros años del siglo XX, que es cuando empieza una etapa decididamente política para la Argentina. Desde el año 1880, cuando empieza la generación del 80 con los gobiernos de Sarmiento, Mitre, Roca, Avellaneda, se establece el modelo agroexportador de la Argentina, fuertemente defendido y apoyado por el Partido Conservador. En aquel momento se llamaba Partido Autónomo, pero era el pensamiento conservador. Era la generación de la riqueza para no ser distribuida salvo en un grupo pequeño de privilegio que, por supuesto, se aferraron al poder a través de su partido político, y frente a todos los procesos electorales de esa época, el fraude era la consigna, porque mientras ellos iban gobernando y en un determinado momento, como llegando a 1890, se les comienza a producir una crisis económica porque el modelo deja de tener el florecimiento que había tenido en la década de los 80, sino que entra en crisis, sobre todo en el gobierno de Juárez Celman, que es cuando se produce la verdadera crisis. Ya había nuevas fuerzas sociales que estaban pugnando en la Argentina por generar cambios en el modelo político económico. Ya estaban los movimientos anarquistas, ya había el movimiento socialista, ya estaba el Partido Radical, que había surgido allá por el 93. Y bueno es recordar que el surgimiento del Partido Radical fue mediante las armas, fue un partido político combativo. Tres intentos de golpe de Estado intentaron los radicales a fusil limpio y fueron siempre derrotados militarmente. Pero sin embargo, el golpeteo de sus sazonadas y puebladas, era una combinación de puebladas junto con algunos sectores militares que los apoyaban, fueron debilitando el sistema del fraude de los conservadores y lo fue haciendo pensar en que tenían que abrir una apertura política para que pudieran participar otros sectores, cosa que se concreta en el 2012 con la ley Sáenz Peña, que establece el sufragio universal. No para las mujeres recién lograron su derecho al voto en la década del 40, pero en ese momento podían votar los hombres y aquellos que tuvieran, en realidad tenía algunas restricciones, pero no tantas porque pese a las restricciones, en las siguientes elecciones ya fueron derrotados los conservadores y se impuso la Unión Cívica radical, dando origen a la etapa de don Hipólito Yrigoyen. Pero antes de llegar a eso, sucedieron otras cosas que separaban a los argentinos. Por ejemplo, por un lado dijimos los conservadores. Veamos el espectro político, que está muy relacionado con el aspecto económico y social. Los conservadores eran la clase rica del país, los adinerados. Luego estaba la clase media, que estaba ya representada políticamente por el radicalismo. El radicalismo era la expresión de la clase media que no tenía participación en el poder y que estaba pugnando por tenerla. Y por debajo estaban los anarquistas y los socialistas, con ideas traídas de Europa por los inmigrantes, con una visión muy diferente. Los socialistas creían en la política, creían más en la política que en el sindicalismo. Decían que el cambio social se iba a producir por la política. Por lo tanto, su militancia era netamente en torno a la conquista del Estado y del poder del Estado. Mientras que los anarquistas, todo lo contrario. Los anarquistas decían que el Estado y el sistema y la política eran una trampa para los pueblos, les quitaban la libertad. Ellos decían que los productores tenían que tener todos los instrumentos de la producción en sus manos. Y, por supuesto, defendían los sindicatos y no les gustaban los partidos políticos. Por eso había una pugna permanente entre los anarquistas y los socialistas. Fueron creando distintas instituciones representativas. Ya vamos a ver el Fora, que representaba a los anarquistas, y vamos a ver cómo los socialistas tuvieron distintas expresiones. En algún momento también participaron del Fora, pero luego en uno de los congresos se abrieron y crearon su propia estructura política, el CORA. Ahora, bueno, entonces, ¿cómo estaba la sociedad a comienzos de siglo? Bueno, dividida entre conservadores, radicales, socialistas y anarquistas. Económicamente, una clase económica reducida pero poderosa, expresada por el ideario conservador, una clase media que tendía a crecer, más ligada a lo cultural, cuya expresión fue el radicalismo, y por debajo estaba el pobrerío, digamos, los inmigrantes, fundamentalmente, ya creando las primeras estructuras proletarias de nuestro país, o sea, la clase trabajadora o clase obrera, que se expresaban a través de las ideas socialistas y anarquistas. Y vamos a ver, después de escuchar música, cómo hubo hechos fuertes de violencia muy marcada que dejaron huellas profundas en la memoria de los reprimidos. Hemos elegido como música para acompañar este programa a música del Zorzal Criollo, Carlos Gardel. Arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido el dolor del ya no sé. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces embozada, una lágrima asomada y yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que hoy comprenda el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada las ilusiones pasadas que una lágrima arrancó. Sueño con el pasado que añoro. el tiempo viejo que hoy lloro y que nunca volverá. Seguir tras de sus dueñas, yo bebí incansablemente en la copa del dolor. Pero nadie comprendía que si todo yo le daba, en cada vuelta dejaba pedazo de corazón. Ahora triste en la pendiente, solitario y ya vencido, yo me quiero confesar. Si aquella boca mentía, el amor que me ofrecía, por aquellos ojos brujos, yo habría dado siempre más. Era para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora, puesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas yo no las quiero arrancar. Dueño, con el paso lo que añoro, el tiempo viejo que hoy lloro, y que nunca volverá. Escuchábamos a Carlos Gardel interpretando Cuesta Abajo. Está transmitiendo para ustedes el sitio FM desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca. Estamos recorriendo nuestro programa de reflexión histórica, haciendo un rápido resumen de la situación que acontecía a nivel político, social y económico a comienzos del siglo XX y cómo se separaban o se dividían las ideas y las posiciones de la sociedad argentina en ese momento. Estábamos hablando de que la sociedad estaba representada políticamente por cuatro grandes líneas de pensamiento. Los conservadores, que todavía sostenían a como fuera posible el modelo agroexportador que les había generado muchísima riqueza; el radicalismo, que expresaba la clase media que quería pugnar por empezar a participar en el ejercicio del poder; y por debajo estaban los trabajadores, expresados por los idearios del anarquismo y del socialismo en forma separada. Ahora, ¿quiénes eran los trabajadores? Y los trabajadores eran fundamentalmente los flamantes, los recientes obreros que iban surgiendo en las ciudades, porque en el campo costaba mucho organizar al campesinado, a los trabajadores del campo, porque estaban muy aislados, muy dominados por los patrones, las distancias que los separaban eran muy grandes, y costó mucho, mucho trabajo y años lograr formar las primeras agrupaciones gremiales que defendieran los intereses de los trabajadores del campo. De modo que los primeros grupos organizados que fueron surgiendo fueron apareciendo en las ciudades: Buenos Aires, Bahía Blanca, Rosario, lugares donde se incorporaba algún tipo de valor agregado a los productos del campo, los saladeros de los cueros, marroquinerías, los panaderos, que fueron uno de los primeros sindicatos que surgieron en el campo de los anarquistas. Panaderos fueron anarquistas. Decíamos nosotros en otro programa que el nombre de las facturas fue un nombre burlesco que le pusieron los panaderos para provocar al sistema, de ahí que reciban el nombre de vigilantes, sargento, bolas de fraile, bombas de crema. Esos nombres fueron nombres puestos por los anarquistas que perduraron luego a lo largo de la historia, pero ese es el origen, el famoso sindicato de los panaderos, que realizó muchas luchas. En los primeros años del siglo XX comenzaron varias luchas obreras, y una de las primeras, que fue adquiriendo ribetes de violencia, sucedió y se inició en Bahía Blanca, cuando fueron asesinados por la policía dos obreros de los puertos, de los astilleros de Bahía Blanca, dos obreros que eran remachadores. Eso originó una huelga que arrancó en Bahía Blanca, pero además empalmó con una protesta social enorme que había en Buenos Aires por parte de los inquilinos, que no querían aceptar que se subiera el valor de los alquileres. Estamos hablando que en las ciudades, Buenos Aires, Bahía Blanca, Rosario, había 140.000 inquilinos distribuidos en 2.400 lugares, los llamados conventillos de esa época. Así que hagan ustedes la cuenta, 140.000 personas ubicadas en 2.400 conventillos, familias enteras vivían en esos conventillos. Bueno, hubo una gran huelga de inquilinos negándose a pagar los alquileres y fue una lucha que se extendió y se fue uniendo con otros conflictos. Así se fue llegando a 1909, donde un primero de mayo fueron salvajemente reprimidos los anarquistas. Había dos columnas celebrando el primero de mayo. Una era de los socialistas, que como eran más pacíficos, no fueron atacados por la policía. Pero en cambio, sí fueron atacados violentamente los anarquistas y la represión dejó 7 muertos y más de 100 heridos. En el entierro de esos mártires hubo una procesión de 300.000 personas y ahí apareció por primera vez Alfredo Palacios con un discurso político representando al socialismo. Ese hecho, esa represión violenta del primero de mayo, generó cierta unión transitoria, no muy profunda, pero unión en sí entre socialistas y anarquistas que llevaron adelante otros procesos de huelga en los meses siguientes. Dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado. Volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Los amigos ya no vienen ni siquiera a visitarme. Nadie quiere consolarme en mi aflicción. Desde el día que te fuiste, siento angustias en mi pecho. De si percantas que has hecho de mi pobre corazón. Al cotorro abandonado, ya ni el sol de la mañana asoma por la ventana como cuando estabas vos. Y aquel perrito compañero que por tu ausencia no comía, al verme solo el otro día, también me dejó. Si supiera que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. Quién sabe si supiera que nunca te he olvidado. Volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Carlos Gardel interpretaba La Comparsita. Transmite para ustedes El Sitio FM. Estamos recorriendo rápidamente nuestro programa de reflexión histórica. Un programa breve hoy porque mi garganta no da para mucho. Así que vamos a entrar a un último eslabón de este comienzo del siglo XX en la Argentina. Decíamos que en 1909 se había producido el primero de mayo una fuerte represión con muertos, heridos por parte de los anarquistas. Y bueno, pero al año siguiente, en 1910, se celebraban los primeros 100 años del nacimiento de la patria, el 25 de mayo. Y el gobierno organizó, el gobierno era conservador, por supuesto, y había organizado un gran festejo para el 25 de mayo. Festejo al que se oponían tanto socialistas como anarquistas, porque ellos sostenían que dada la situación social y económica que se vivía, no era momento para festejos. Por lo tanto, se oponían drásticamente a la celebración de ese festejo. El gobierno reaccionó con virulencia y detuvo a las conducciones, tanto de socialistas como de anarquistas, y sacó una ley en la cual prohibía la libertad de prensa. Tuvieron que dejar de circular los periódicos, tanto socialistas como anarquistas. Esas publicaciones, algunas empezaron a editar desde Uruguay, desde Montevideo, por algún tiempo, y quedaron detenidos todos los dirigentes. Obviamente que los sindicatos boicotearon la celebración del 25 de mayo de 1910, los primeros 100 años, el primer cumpleaños de la patria, digamos, pero pese al boicot, el gobierno pudo hacer los festejos y se hizo el homenaje a la patria. Bueno, después de eso se fue recuperando un poco la calma. Un par de años después apareció ya la ley Sáenz Peña, que impuso el sufragio universal, y comienza en el país una nueva etapa. Esa etapa la vamos a dejar para el próximo programa, cuando yo esté mejor de la garganta. Por otro lado, les digo que ustedes saben que estos programitas de reflexión histórica que hacemos en la FM replican en Facebook en la publicación de unos artículos con los cuales vamos acompañando estas historias radiales que se llaman La Grieta. Así que tenemos que ir llevando el tema en paralelo para que ni la radio avance sobre el Facebook ni el Facebook se nos adelante a la radio. En este momento estamos empatados. En la última, La Grieta, que publicamos, estábamos justamente narrando estos hechos violentos acontecidos en 1909 y en 1910. Más adelante se produce, obviamente, la Semana Trágica, que, bueno, que es un hecho de violencia superlativa. Pero eso lo veremos después. Vamos a cerrar nuestro programa con una última interpretación de Carlos Gardel, Lejana Tierra Mía. Lejana tierra mía, bajo tu cielo, quiero morirme un día con tu consuelo, y oír el canto de oro de tu carpado que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar, sabré reír o silencio de mi aldea que solo quiebra la serenata de un ardiente romero bajo una dulce luna de plata. En un balcón florido se oye el murmullo de un juramento que la brisa llevó con el rumor de otras cuitas de amor. Siempre sobre el balcón con su flor y su sol, no está, faltas tú, oh mi amor. Lejana tierra mía, de mis amores, como te nombro, mil noches sin sueños con la pupila llena de sombra. Dime, estrellita mía, que no son vanas mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver a mi viejo querer. Bueno, y de este modo finaliza nuestro programa de reflexión histórica correspondiente a este viernes 16 de junio del año 2017. Seguiremos con este programa el próximo viernes en el mismo horario. Ahora nuestra emisora retorna a su música normal.